ir a tu casa luego, luego, pa' que vean que no estoy tan amolado. Llevaré puesto mis zapatos nuevos esta tarde cuando vaya pa' tu casa. Aunque llueva voy a irme caminando y lo haré nada más para que veas la camisa que me ando reventando. Cuando falte muy poquito pa' que llegue, pa' que sepan que yo soy el que te adora, pa' que sepan toditos tus vecinos, llevaré tocando mi grabadora. Lero, lero, lero, lero. Pa' que sepan lo mucho que te quiero. Lero, lero, lero, lero. Llevaré tocando mi grabadora. Por la calle, sonaré fuertemente mi dinero. Esta tarde cuando vaya pa' tu casa, pa' que sepan tus vecinos criticones, que yo siempre te llego bien bañado. Me echaré toditica las lociones, cuando falte muy poquito pa' que llegue, pa' que sepan que yo soy el que te adora, pa' que sepan toditos tus vecinos, llevaré tocando mi grabadora. Lero, lero, lero, lero. Pa' que sepan lo mucho que